avaro, convirtió en oro toda su fortuna y formó con él un lingote que enterró en el campo. Desde entonces, todos los días iba hasta el punto en que había enterrado su lingote. Lo desenterraba y dedicaba algún tiempo a contemplarlo. Un hombre que trabajaba no lejos de allí observó las frecuentes visitas del avaro y un día, una vez que el avaro se hubo marchado, se acercó al lugar en que el tesoro estaba enterrado, lo desenterró y se lo llevó. Cuando a la mañana siguiente el avaro volvió a ver su tesoro, vio que había desaparecido y comenzó a llorar y a arrancarse los cabellos de desesperación. Otro hombre, que le vio lamentarse y supo la razón de su aflicción, le dijo: «No deberías preocuparte, hombre. Al fin y al cabo, tenías el oro, pero no lo usabas. Toma una piedra, escóndela donde estaba el lingote y figúrate que es de oro. La piedra te será tan útil como el oro mismo». La moraleja de esta fábula es que de nada sirve la riqueza que no se usa.